con la música de los Incubus abrimos esta nueva edición de El Cantamañanas. Como siempre, el programa más natural necesita de tu ayuda para colaborar con nosotros y que nos animes un poquito también la mañana. Pervis Pascual, recuérdales cómo puede interactuar la gente con nosotros, ¿o qué? Pues nos podéis llamar al teléfono de Radio Topo, que es el 976-29-1398. Podéis meteros en nuestra página del Facebook, en El Cantamañanas, ponéis El Cantamañanas con K y nos mandáis mensajicos ahí a tope y movidas de esas. Exacto, nos podéis mandar lo que quieras al Facebook del Cantamañanas o también tenemos un mail, ¿te acuerdas del mail? La hora del ahorcado. Muy bien, muy arroba bien. @gmail.com. Muy bien, veo que poco a poco te lo vas aprendiendo, ¿eh? Que te ha costado venir 7 veces para aprenderlo. Está bien. Pues sí, ya lo sabéis, tenéis guías de contacto de sobra, pero a mí, como siempre, me gusta que me llaméis porque así podéis entrar en directo, tío. 976-291-398. Anímate a llamar y así nos cuentas algo, ¿qué? Vamos a ir con un poquito de música porque el programa anterior nos pegamos una charrada, Pervis Pascual, que no sé qué nos pasó, ¿eh? Pero venimos encendidos. Madre mía. Entonces he dicho, el programa de hoy tiene que ser muy musical. Voy a poner un temazo más, pero antes me gustaría recordarle a cualquiera que nos puede oír que ya sabéis que Radio Topo sigue siendo una radio libre y que cualquiera os podéis venir aquí al otro lado del transistor y ponernos al mando de esta radio libre que escuchas, tío. Es muy facilito, solo nos tienes que mandar un mail a, por ejemplo, en radiotopo.noblezabaturra.org, tenéis nuestro contacto, o también os podéis llamar a cualquiera de los programas y únete a la radio, tío, dale voz a tus ideas y a tu música siempre desde Radio Topo, ya sabes, la voz de los sin voz. Me han obligado a que haga promos de Radio Topo, ¿sabes? Me han dicho, mira a ver si empiezas a decir... No, pero molaría que más gente se sumase a este proyecto, que hay bastantes horas libres. Claro que y sí, tal. A Radio Topo, a Radio Chabolo, ya sabéis que hay muchas opciones de radios libres. En Radio Chabolo también estaríamos encantados de que viniese gente a hacer más programas. Claro que sí, pero ya sabéis que en Radio Topo como quedamos más calorcito, ¿sabes? Yo no por hacer la competencia, ¿eh? Ojo, espérate que venga el invierno y metamos las estufas. Venga, nos vamos con la música de los Méndez y este souvenir que me apetece un poco de movimiento, tío. A ver si me animo, que vengo con una resaca. You know you're destiny. Yeah, yeah. pienso que todo lo que ustedes pueden desear es más música, música, música. What you want is more music. Aunque pierda ese tren, yo seguiré la puta vía. Siempre quise emular a quien se prohíbe en mi interior, porque la lucha social se merece una canción. Aguantaré, aguantaremos, orgullosos de nuestra condición. Cada uno en su papel, con la misma intención. Revolución. Sexo, droga y rock and roll, así es la gran mentira. Que en ese sueño de cartón yo he quemado media vida. Sexo, droga y rock and roll, así es la gran mentira. Aunque pierda ese tren, yo seguiré por esa vía. Sexo, droga y rock and roll, así es la gran mentira. Que en ese sueño de cartón yo he quemado media vida. Sexo, droga y rock and roll, así es la gran mentira. Con que pierda ese tren, yo seguiré la puta vía. Del electrónico que nos traían los Méndez al punk calimochero que nos trae el nuevo disco de Boicot, Lágrimas de Rabia, que ya os lo presenté la semana pasada y Carlos tenía aquí. Lo que pasa es que el CD lo ha querido poner solo a mitad, tío. ¿Qué te parece? Hoy que nos va bien el ordenador, el CD me va a dar problemas. ¿Qué te parece? Algo tenía que pasar. Algo tenía que pasar. Aquí no puede ir nunca todo bien. Bueno, con su música llegamos ya a las 10 y, a las 11 y cuarto de la mañana. Tiempo para que Pervis Pascó nos recuerde todas las convocatorias que hay para este fin de semana, ¿no? Que he visto que has tenido un montón, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Venga, vamos, te la pongo aquí. A ver, en El Arrebato, en la calle José Parafos 28, aquí en el barrio La Magdalena. Hoy sábado 27 de octubre van a tocar Morenas, un grupo de Alicante y Camille de Zaragoza. Y bueno, os comentamos lo que nos cuenta esta gente. La ya no tan chavalería de Moflete Humano nos ha programado para este sábado 27 de octubre el concierto de la banda Morenas de Alicante. Un trío de rock, indie, punk y numerosos calificativos más que en mayo editaron su primer trabajo autoproducido por el sello de dos de sus componentes, Musagre, editado en formato de casete. Formación en la que encontramos a miembros de bandas como Corea o el Eje del Mal, dispuestos a hacerte pasar una magnífica velada con un directo potente cargado de guitarras y buen humor. Les puedes echar un ojo en su Bandcamp, que es, espera, lo tengo aquí, morenas.bandcamp.com. Ahí tenéis 8 cancioncicas para bajaros. Y eso, que esperamos que tengas algo más de 5 minutos porque os aseguramos que enganchan. Esto no sé por qué lo pone, lo esperamos que tengas algo. Hombre, no, supongo que es por hacerle la promo, pero vamos. En cualquier caso, en El Arrebato esta noche, ¿no has dicho? Sí, y luego espera, que luego están abriendo el concierto la banda de aquí de Zaragoza, Camille, formación que nace el año pasado, en 2011, de la unión de 4 personalidades musicales distintas, pero con un punto en común y las ganas de aportar cada uno su influencia a una música libre de etiquetas y patrones. La música fluye como un río desde el pequeño riachuelo lleno de matices y detalles hasta un torrente brutal de ruido y potencia. Rock puro, por decir algo cuando te pregunten. Música directa y elaborada, sudor vibrante. Luego han empezado este 2012 han sacado un EP que se llama como ellos, Camille, autoeditado y grabado en directo. Desde ese momento comienzan a tocar en diversos lugares de la provincia de Zaragoza con grupos como Interlude, Lanalí o Fenómenos Paranormales. Y muy pronto verá la luz su segundo EP editado por Mago Fermín. Y eso, pues que esto sea en El Arrebato, en la calle Palafos número 28, empezará a las 8 puntual. Ah, upa, muy bien, ¿eh? ¿Cómo interpretas cuando lees, eh? Me encanta, lo has hecho muy bien. Mira, y ahora encima tienes otro concierto por ahí más preparado, ¿no? Otro que será este miércoles 31 de octubre. Como el jueves es fiesta, pues el miércoles os podéis pasar por El Arrebato para ver a los Strongest Ten, que son de Francia, que desde el 2002 llevan estos monstruos pateando culos y oídos a lo largo y ancho de toda Europa, haciendo hardcore trash crossover. Han editado 4 EPs, alguno de ellos compartido con bandas como Sal Not Kill, Los Boys o Koenigstein Youth. Y un LP también. Como he dicho, los últimos, Koenigstein King. Koenigstein Youth. La juventud Koenigstein, vale. Muy bien, Koenigstein Youth. Sí, eso, para yo. Escuchar cosas de estos, os podéis meter en strong.as.t.free.fr. Y luego tocan también The Sioux, que son también franceses, banda de punk rock y hardcore con voz femenina, formados en 2007, que han girado por toda Europa, que tienen editadas 2 demos y 2 EPs, y entre sus filas cuentan con gente curtida en bandas como Sal Not Kill. Y para escuchar a esta gente, en jjats.free.fr. Bueno, pues ya lo sabéis, este fin de semana en el Arrebato, esta noche, Morenas y Camille a partir de las 8:30, como ha dicho Pervis Pasco. A partir de las 8. Puntual. Y el miércoles 31 de octubre ya, enlazando ya para la fiesta de Halloween Todos los Santos, sí. Stronasten y The Sioux ahí también en el Arrebato. Muy bien, tío. A las 8 también y puntual, que ya muy bien, hay muy que bien. Empezar puntual. Y ahora vamos a escuchar un temazo de punk que me has traído tú y después hablaremos un poquillo, ¿o qué? Hoy me faltan las convocatorias de la Ocupa, tío. Pues sí que has venido con cosas, yo pensaba que eso traías. Hombre, no. Es que cada día Pervis Pasco viene más fuerte, ¿eh? Bueno, se me va a apropiar del programa, dale, dale. Ahí va, ahí va, ahí va. Dale, dale. Bueno, en el Centro Social Ocupado Quique Mur, que recordamos que está en la Plaza de la Memoria Histórica en Torrero. Hoy sábado 27 de octubre, a las 8 de la tarde va a haber una acción conmemorativa Tejiendo Redes, en la que participarán colectivos vinculados al Centro Social. Luego a las 9 habrá un concierto cantautores con Rubén y con Miguelillo. Y a las 11, Patera Style, ritmo africano. Y habrá ricos bocatas. A tope. Y mañana, domingo 28 de octubre, la jornada Intercambiar y Aprender, organizada por el Espacio de Aprendizaje Vivencial La Rueda y el Grupo Educativo de Torrero. A las 11 de la mañana habrá mercado de intercambio de ropa y accesorios infantiles, no juguetes. ¿Entonces a qué te refieres? Es que no sé, es que es lo que pone, go, mercado de intercambio de ropa y accesorios infantiles, entre paréntesis, no juguetes. O sea, que se refería, me está diciendo rollo carritos a lo mejor o algo, ¿o qué? No sé, vosotros ir ahí con cosas que os parezcan accesorios infantiles, no juguetes. Accesorio infantil, no juguete. Cuidado, esta definición. Vais con accesorios infantiles, no juguetes, intercambiáis por otros accesorios infantiles, no juguetes. Bueno, luego a las 2 habrá comida por 3 euros. Y a las 4:30, documental. Pesta, la escuela que nunca fue escuela. Un proyecto de educación libre que está en Ecuador, que no sé si siguen, que bueno, que venís y os veis el documental y así os enteráis. Y luego a las 6, mesa redonda y puesta en común de los diferentes proyectos alternativos de educación en nuestros alrededores de Zaragoza Letal. Oh, Zaragoza Letal, muy bien. ¿Qué? ¿Alguno más? ¿O hasta ahí? No, de la Ocupa ya está todo para muy este bien fin de semana. Hasta ahí las convocatorias para este fin de semana del Centro Social Ocupado Quique Mur, que como ya sabéis está en la Plaza de la Memoria. Y ahora me viene a la mente, el fin de semana pasado estuvisteis de cumpleaños, que recuerdo que hicisteis 2 años en el aniversario del Centro Social Ocupado Quique Mur, ¿no? Joder, fue cumpleaños a tope. ¿Qué tal fue la movida? Yo no pude estar, lo siento. Estuvo muy bien, pusimos un documental sobre ciclomensajeros ahí en, no sé si era en Nueva York o por ahí, por Estados Unidos. Sí. Gente que, no sé, yo... Por un lado, a ver, primero que no me quedé viéndolo más de 5 o 10 minutos porque estaba en inglés y no me enteraba de nada. Muy bien. Pero el rato que me dio a ver me molaba porque molaba... Joder, el documental molaba, ¿no? O sea, yo recomiendo... Aunque no entendieras nada, molaba. Os recomiendo, si sabéis inglés, que os lo veáis, que, bueno, ya... No sé, ya a ver si alguien se anima y sube los subtítulos, ¿no? Se ve el a ver si alguien te lo traduce, ¿no? Para que lo puedas entender. Y lo subtitula, claro. Pero lo que no me moló nada es el estrés que llevaba esa peña. O sea, iban a toda hostia, repartían un paquete y luego corriendo bajaban a llamar por un teléfono ahí en la calle para donde tenían que ir al siguiente sitio, cogían, desataban la bici a toda hostia, cogían, se montaban, iban. Que yo qué sé, que yo la bici la veo como algo más para ir relajado, ¿no? No para ir a toda hostia, no bueno, sé. Bueno, es un medio de transporte, lo que pasa es depende para lo que lo quieras depende usar, ¿no? Para que tenga que ir de mensajero, si claro, le tiene que ir metiendo. Claro, esta gente, estos, claro, iban a comisión, entonces, claro, les interesaba cuantos más... A destajo, ¿no? A claro, tapastilla. Iban a destajo, pero eso es un problema también de seguridad, que es que te la puedes meter, que es que la gente iba saltándose todas putas normas de circulación, saltándose todo... Yo qué sé, ¿cómo? Pero un documental interesante y veo que te lo pasaste bien el aniversario, ¿no? Sí, sí, luego hubo concierto también, tocaban Venganza, Necesidad de Luchar y Los Regicidios. Necesidad de Luchar hicieron una versión de Amaral, él hacía Lo Salvaje. A tope. Bueno, nada. Sí, sí, dilo. El otro día me trajo aquí Pervis Pasco para poner él hacía Lo Salvaje de Amaral. Y le dije, Amaral no va a sonar en Radio Topo, ¿cómo? No. Pues Amaral no va a sonar en si algún día por lo menos en el Cantamañana. Si algún día necesita de luchar, editan la versión de La Ciudad de lo Salvaje. Vale, los pondré. Te la traeré. Los pondré, o pero si será necesidad de luchar. Pero Amaral no tiene cabida en estas cuatro paredes, tío. O si me dejas tu móvil super grabador, bueno. Al próximo concierto que haya necesidad de luchar, grabo la canción y la ponemos ahí en directo, ahí en plan sonido guarra y a tope. Vale, de acuerdo. Para la próxima vez lo grabaremos. Así me tendré que ir yo también al concierto y así lo veremos. Sí. Y eso, también hicimos un taller de Radio Libre y por ahí, o sea, para hacer un programa de radio y por ahí, que es muy facilico hacer un programa de radio. Parece la gente que no ha estado nunca en la radio. Yo el primero, que hasta hace un año o menos no había hecho ningún programa, parecía algo más complicado, pero al fin y al cabo son cuatro cositas y oye. Se hacen cuatro ratos, ¿verdad? Se hacen cuatro ratos y te lo pasas muy bien. No lleva trabajo. No lleva trabajo hacer un programa de radio, ¿verdad? ¿Qué trabajo lleva, Permis? Hombre, preparártelo un poco y tal, pero yo que sé que está fácil hacerlo, vamos. Claro que sí. Bueno, chiquet, que nos iríamos a hablar. ¿Quieres un temazo o no? Dale, tema. Que me lo has traído tú, ¿qué es esto? Ah, vale. Vas a poner la del CD, ¿eh? Sí. Vale, pues vamos a poner a Los Alma Vacía, vamos a poner la canción Poder Terrenal, que no sé de qué disco, de qué maqueta está sacado esta canción. Lo que pasa es que yo lo he descubierto gracias a un disco que sacaron en el 2004 un colectivo que se llaman Hip Hop Logia, un colectivo que son de Chile, un colectivo de raperos de Chile, y que lo editaron en el 2004 para sacar perras para unos anarquistas detenidos en el 2003 en Barcelona. Y nada, el CD está muy bien, son casi todo canciones del grupo este de Hip Hop Logia, H2L, y luego hay también alguna como esta de Alma Vacía, también hay una de Nach con el Tito de Falsa Alarma, también hay una de un rapero turco, otra de MC Links, un rapero anarquista de Estados Unidos y por ahí. Muy guay, todo muy underground, como sueles traer tú, ¿no? Las BKZ también está. Ya traeré más canciones de este disco porque quiero poner las BKZ también, un grupo que recomendamos, Las Buenas Conciencia. Y eso, que de momento he traído la de Alma Vacía, Poder Terrenal. Venga, pues escuchamos la música de Los Alma Vacía, sonando en la 101.8, como no. ¿Querías underground? Bienvenido a Radio Topo. Eres tú mi inspiración. Correcto, preparado, si hacia dónde entras tú, entro yo. No existe corrupción, solo un objetivo, la civilización. Yo canto porque siento, expreso lo que pienso. Elijo este momento, me quedaré contento. Enfocar tu atención, eso mismo quiero yo. Quedarías con los hermanos en la reivindicación. Canción y expresión, mi titulación. Al ritmo de los débiles en la puta represión. Incomprensión es la prisión de la insumisión. Jóvenes valientes nos llaman delincuentes. De frente, que ya no hay vista al frente. La busca y captura siempre está presente. Se abre la veda, no hay hilo de seda. Si no eres del ganado, eres una presa y esto pesa. Si eres presa, piensa. Somos objetivo, tú y el colectivo. Mientras sigas vivo, serás un fugitivo. Esconde tus orejas porque ya estás a tiro. Y si no acatas las normas, pelotas de goma. En esta democracia, unida su desgracia. Lucha contra turbios, más antidisturbios. Ellos hacen guetos, los llaman suburbios. Refúgiate en el barrio con el centro social. A ver si te enteras, no existen fronteras ni banderas. Verás que pronto aprenderás a amar tu libertad, a luchar por la verdad. La propuesta es la protesta, siempre queda abierta. Ser independiente, batalla en el presente. Derecho a ser humano, si cas toma mi mano. Y para el hijo puta, chupándome disfruta. No hay acción sin respuesta, y encima protestas. Tenemos mil recursos, si alguien nos molesta. Estamos tranquilos, pendiendo de un hilo. Tenemos tanta fuerza, como agua lleva el Nilo. Poder terrenal, materia animal. Elige tu estatus o estatus social. Poder terrenal, materia animal. Elige tu estatus o estatus social. Poder policial, violentas marionetas que se dejan llevar por un falso profeta. La veleta está soplando en contra, no respeta mi principio de vivir en tierra sin reja. La lucha asiste, no lo olvides. Mi dueño, la madera arde fácil. Lo aprendí desde pequeño. Tienes un sueño poderoso, popular, rico, famoso. Pero nunca apagarás la llama de la gente de la calle, de la juventud valiente que tú llamas delincuente. Con tus dedos y medio de frente y una mirada fija en el momento preciso, es siempre la corazonada de que hacemos lo justo. Revolución estereofónica sin pedir permiso. Y sin calmarse hasta los dientes, lo haré con mucho gusto. Poder judicial, asestas con tus golpes la vacuna ideal. Acallar en el horizonte nos permite observar la batalla del pueblo que nunca se da por vencido. Se acabó el juego. Se acabó. La música de Alma Vacía y cómo le gusta a la gente de Radio Topo el Underground, tío, porque ha servido para que tengamos la primera llamada de la mañana. En este caso, nuestro compañero Jaume de Ciudad Podrida, que nos ha pegado un toque, que me ha dicho que está al otro lado del transistor. Así que muchas gracias para decirnos que el disco de los Alma Vacía, del que tú no sabías de dónde salía, sí, este tema se llama El Jardín de los Callados, para que lo sepáis todos, que seguro que os lo podéis descargar de forma caribeña en internet. Y también que sepáis que nuestro compañero Jaume de Ciudad Podrida está aquí todos los martes de 7 a 9 de la noche, si no recuerdo mal, y también lo repiten en Radio Chabolo, ¿no? Sí, en Radio Chabolo repetimos el Ciudad Podrida los viernes a las 6 de la tarde. Claro que sí, y el Cantamañanas también lo repetís de 10 a 12 de la noche, ¿no? El Cantamañanas los martes a las 10, sí. Madre mía, así somos en Radio Topo, invadiendo todas las radios de nuestro alrededor, ¿qué te esperabas? Bueno, ya que os he visto que os gusta el rap en underground, porque está llamando la gente y todo, venga, pues os voy a poner yo un poquito más, ¿o qué? A ver qué te parece, Jess. David contra Goliat, Rabia sonando en Radio Topo, ¿dónde si no? David contra Goliat, así es. Torres más altas al caer, nombre contra el nombre, contra el más fuerte de siempre. Solo encuentro en mis textos. Muchos cabrones son los que nos joden sin pretexto. No existe puestos de trabajo ni habrá. Serás esclavo de hipotecas y movidas. Justicia, sí, pa' quien la pague. Mucho me cague ya en miserables con traje. Ya lo tragué ya, otra campaña. Pero que el pueblo pague, están podridas las entrañas. Todo para el pueblo sin consultarle a él. Todo a vuestro bolsillo, escaño entrante, vaya bien. ¿Y luego qué? Prometes mierda, la juventud fundida y nos tiráis solo una cuerda. El cuello muerdo, la mano del dueño. Que traigan al alcalde, verán dónde lo cuelgo. Políticos, banqueros, sangran al pueblo. Las crisis las sufrimos nosotros, no ellos. El infierno es una vida desgraciada. Muchos senegales se trago al mar como si nada. Necesidad creada, compras el primero. Gente tan pobre que solo tiene dinero. El mundo, lo siento, no anda acuerdo. Empresas talamientas por lo sufren el deshielo. El hombre capaz de anegar esta tierra, o por el crudo generar otra guerra. Let me sit on top of your knee. Vive la vida y deja vivir. La vida en contra del hombre, el hombre debe decidir. Vive la vida y deja vivir. La vida en contra del hombre, el hombre debe decidir. Let me sit on top of your knee. Go ahead. Let me sit on top of your knee. Go ahead. Ser humano nos define el egoísmo. Hombre, mujer, perdidos por el vicio, por el ansia, la ambición, la razón testigo. Todos nuestros males se reúnen en el circo. Es de risa, de mofa, la codicia devora. Y a todas las regiones del mundo engloba. Cada uno influido por lo que le rodea. Mire usted y vea la actitud de loba. Estamos educados de la mejor manera. De la mejor manera, el sálvese quien pueda. Expuestos a las luces y las sombras. Carroñeros sacando beneficios de las obras. Y todos siguen obras y medio mundo en guerra por fuentes de energía. Y así pasa la vida. Justicia clama al cielo, un pueblo esclavizado todavía. Bate al poder, a lo Erika Badu. Únete al clan y deja el club. Todos somos frágiles ante lo superficial. Y no es fácil, no solo eres tú. Como sardinas en bloques y conejos en la tierra. A su vida un precio y a su muerte una fecha. Pusimos prepotente y apolítico. El hombre involuciona desde el neolítico. La vida en contra del hombre, el hombre debe decidir. Vive la vida y deja vivir. La vida en contra del hombre, el hombre debe decidir. Primero fueron piedras, luego flechas, luego balas. Y ya hicieron acuerdos, divisiones y prisiones. Inventaron monedas, opresiones y el juicio. Después de dos desquicios te preguntan opiniones. Democracia es darle la razón al loco. El no tengo nada mejore, corrígeme si me equivoco. Las opciones se reducen si tú tienes los medios. Luego dicen que provoco y yo creo que digo poco, en serio. La tele te acompaña y me defiendo con el rap de esa puta telaraña. Te portas como un socio hasta que tienes el poder. Pero luego a nadie engaña, solo lo quieres mantener. Y ya tengas que perder o joder aquí. Quien sea, te tendrán que empujar o esa silla ni se balancea. Tú el más macho en la berrea, primero una colleja pero luego se cantea. Me marea, tu suela en mi cara para extender chupando polla, mejor el campo que la grada. Les agrada tu indiferencia, mientras la ciencia ha descubierto que el instinto justifica al hombre hambriento. Y así fue desde el patio, yo atento y sonriente. Y ya miran a la gente por encima y me da grimas deprimente. Ahí se salga en la mediana una mañana de accidente. Vive la vida y deja vivir. ¿Cómo te ha molado esto, Pervis? Joda, estabas tope. Aquí moviendo la cabeza, la pastilla. David, con... dime, te iba a decir, con el sampler este de la de Traeser Ron de Kisio, la de la ley va en contra del hombre, hombre debe decidir. A tope, es de la del. Es de la del que te importan todos los demás. Es de la del que te importan todos los demás, es verdad, sí, es verdad. Tienes razón. David contra Goliat produciendo aire y humo de los micros y este rabia. Con su música llegamos ya a las 11:33 de la mañana. Tiempo para que hablemos un poquito, ¿qué? Vale. ¿Sí? Porque una de las noticias que más viene esta semana es que dentro de poco ya es puente, tío. Se acercan todos los santos. ¿O es Halloween? Porque yo no me acabo de aclarar. ¿Qué celebramos al final? ¿Todos los santos? ¿Halloween? ¿Que somos yankees? ¿Vamos ya todos a comer al McDonald's? ¿O tú qué celebras, Pervis Pascu? ¿Celebras Halloween? ¿Celebras todos los santos? ¿O celebras alguna festividad punky que yo desconozca? Yo celebro a secas. Yo salgo por ahí, me lo paso de puta madre, pues por los muertos, por los vivos y por todo el mundo. Muy bien, pero en cualquier caso, ¿qué te parece? Porque yo creo que esta tradición del Halloween americano se ha extendido un montón, incluso en Zaragoza, a mi barrio, ya vienen a pedir los chiquillos caramelos a mis casas, ¿sabes? A mí también me han venido. Que además me pasa todos los años igual, que yo no me lo espero. Mira que ahora lo estoy hablando y aún así no compraré, ¿sabes? Y cuando vienen les digo, no, tío, les tengo que dar una galleta normal, ¿sabes? Ah, tío, qué juno. Yo siempre tengo caramelos, para por si acaso. Pues el año pasado les tuve que tirar un chupachus que me encontré al final debajo del sofá, tío, porque no tenía nada más. La cuestión es que dije, ¿cómo se ha extendido esto de Halloween? Porque además te vienen los chicos y te dicen, ¿truco o trato? Y yo una vez les dije, truco, a ver qué haces. Y se quedó como pillado, ¿sabes? Porque como... solo esperaban los caramelos. Claro, digo, si no lleváis nada para hacer putadas. Porque recuerdo que los americanos lo que hacen es o les das gominolas o te ponen la casa a huevazos, ¿no? O te ponen alguna historia. Pero los críos de aquí yo creo que es, no lo tienen demasiado pillado. En cualquier caso, yo lo pensaba, ¿no? Y hay mucha gente que se disfraza para Halloween ahora. Hay muchos bares que hacen fiestas de Halloween. Disfrázate, ¿no? Vente con la parienta, te emborrachas disfrazado, que esto es la risión. Muy bien. ¿Qué pasa? Yo tengo una espinita clavada, tío. Y creo que lo voy a hacer. A lo mejor hago esto todos los santos. Lo que estoy pensando, y por favor, si alguien me apoya, llamarme y me lo decís, cuando te vengan a pedir gominolas, yo creo que ahí nos tendríamos que disfrazar de santo. Hostia. Y cuando venga a decirle a los niños, no, perdona, Halloween no, hoy es todos los santos. Toma dos huesos de santo y te vas para la calle. A ver cómo se queda ese chaval, que vendrá por gominolas. ¿Qué te parece esto? Pues a mí me da igual que los chavales celebren lo que celebren, ¿sabes? ¿Sí? Y mejor es celebrar una cosa más de risas, rollo Halloween, que no una cosa más triste, rollo lo de los muertos y por ahí, ya, ¿no? Estamos, todos los santos borrachos no molan tampoco, ¿o qué? Te puedes venir de San Cucufato y te por ahí a emborrachar igual, ¿no? Porque bueno, lo importante es salir, bueno, emborracharte no, que Pervis Pascu no ve. Bueno, cada uno haga lo que quiera, pero que lo importante de ese día es pasárselo bien y ya está. Y da igual el motivo, en las fiestas lo importante es pasárselo bien, da lo mismo. Claro que sí, y si no vais a salir de fiesta, que os vais por ahí de puente, pues oye, que os vaya bien y que os haga buen tiempo a todos los que vayáis por ahí de fiesta, ¿eh? De puentecico, que son 5 días, bueno, 4 días en un momento, 4 días y medio, ¿eh? ¿Tú te vas a algún puente, a algún lado de puente o qué, Pervis? Yo no me voy a ir a ningún lado. Yo sí que me voy a escapar de la ciudad, que estoy harto de Gotham City. Venga, va, y te leo otra noticia. Vale. Es que esta la leía en el Heraldo la semana pasada y me dejaba impactado, tío. Leía este titular, el pago en autovías a debate. Explicaba el Heraldo, la polémica sobre la implantación de peajes en las autovías públicas ha cobrado en los últimos meses más fuerza que nunca. A la difícil situación de las arcas públicas se suma la falta de equidad en el uso de dichas vías manifestada por buena parte de la ciudadanía. Entonces, yo ahora te he leído este titular y tú qué entiendes por esto. Pues que van a poner las autovías de pago, igual que las autopistas. A mí lo que me hace gracia de este titular y de este encabezamiento es que dice a debate... Y por la última frase esta, manifestado por buena parte de la ciudadanía, ¿sabes? Yo no me he encontrado nunca a nadie de otra comunidad autónoma que me diga, ostras, ¿cómo os pasáis en Aragón que tenéis más autovías que nosotros? A ver si pagáis. No, yo no he oído nunca a nadie, ni le he dicho yo nunca a un asturiano, oye, que tenéis la autovía del norte porque no pagáis, que a mí me sabe malo, que vosotros vayáis gratis y a mí no. Esta es la típica noticia que te pone el periódico, que te la pone vuelta de otra manera, diciendo para que te entiendas el debate sobre pagar el de esto y tal, para que parezca que hay un debate. Pues ¿quién dice de pagar las autovías? Si eso es un servicio público que debería ser gratis como todos los servicios públicos. Ya te digo, y cuanto más carreteras haya gratis mejor, claro. Pero me hacía gracia, lo decía el Heraldo y de verdad, que bueno, se me cayó hasta el café y todo, digo, ¿pero qué es esto, pues? Ya va a tener que pagar este por la autovía. Vamos, ¿dónde vamos a parar, chicos? Ay, mira, vamos a poner un poquito de música para quitarnos el mal rollo, ¿qué? Hostia, estos que me parece que vas a poner me molaban mucho en su día. Esto ¿sí? Los vi en un Zararro que tocaron ahí en el auditorio. Sí, ¿y qué te parecieron? ¿Te parecieron buenos en directo? Sí, además antes me molaba más este rollo así punk rockero y por allá. No me molan tanto, pero me siguen molando. Claro. Estos también tenían una canción en el FIFA o en el Pro, en no sé qué de estos. tenían una de las canciones de la banda sonora era de estos. Veo que es de tu época de jovencito, ¿no? De cuando jugabas sí. a la consola, ¿no? Escuchabas hombre, la fuga y cosas ya así. Han sido jugando. Claro que sí. Y aquí está en este grupo el hijo de... Sí, el hijo del Drogas. No, ¿sí? El hijo del Drogas no, es de otro, de Barrica. Ah, bueno, vale, pues me da igual. ¿Ya sabéis de quién hablamos o no? Hablamos de la música de los Dickers. Y este de Ataúd es un poquito de rock and roll, ¿ok? Que hemos tenido mucho rap. Pero ya sabéis, siempre todos los estilos concentrados de 11 a 1 del mediodía aquí en el Cantamañanas de Radio Topo. ¡No te muevas! Transportándonos más allá de las 11 menos 20 de la mañana. Y ha venido otro de mis colaboradores. Te voy a dar una pista de quién es con este temazo del nuevo disco de los Praus, Os pies en la tierra, y este tema se llama Ciudad Infierno. Disfrútalo siempre a través de la radio libre más underground de Zaragoza, Radio Topo 101.8, siempre la voz de los sin voz. Amor, tambor, rayos, dos. De los Bravo, ¿aún no tienes su nuevo disco, Pies en la Tierra? Pues espera, que tengo aquí un colaborador que aún te va a saber decir mejor algo de los Bravo. Pues damos los buenos días a la saeta rubia de Radio Topo. Buenos días, tío. Hola, buen día. Madre mía, ¿qué tal estás, maño? Has tenido valor de bajar y pensaba que no ibas a bajar. Yo estoy aquí única y exclusivamente por verte a ti esa cara de resaquilla. Para ver esta cara que tengo de resaca, que he dormido 4 horas después del Periferias, tío. Y por supuesto, por conocer también a tu colaborador, Pervis Pascó. Claro que sí. Un placer. Ya te digo, es que da intriga, ¿verdad? Te oyes la voz y dices, ¿cómo será este tío? La base, pues ya lo tienes aquí. Nuestro colaborador, ya sabéis que está en Fendorella y que creo que habéis cambiado de horario hace poco, ¿verdad? Sí, ahora estamos los lunes de 10 a 11, todos los lunes, aquí en Radio Topo. Uf, vaya horario, ¿no? Los lunes, que vas con el cuerpo, el body un poco chungo, ¿no? Vale, es ideal para, como es el primer día de la semana, llegas ahí a casica, te pones en el sofá y te relajas un poco aquí escuchando. A la marcheta, pues ya lo sabéis, los lunes de 10 a 11 tenéis vuestra cita con el Aragonés aquí en la 101.8, Fendorella, en directo todos los lunes. Y también tenemos que recordar, porque se está volviendo a preparar este mega evento que hacemos en Radio Topo, gracias a esta gente, que es la jornada en Aragonés. El año pasado lo hicimos el 5 de diciembre, si no recuerdo mal, que aquí estuvo el Cantamañana saliendo. Noviembre, fue el año pasado, fue noviembre. Perdón. ¿Y este año cuándo se organiza esta jornada en Aragonés, tío? El sábado 1 de diciembre habrá aquí en esta emisora una nueva emisión especial de Estrella a Estrella, que consistirá pues, en emitir durante todo el día, desde por la mañana, no sabemos todavía los horarios que va a haber. Emitiremos íntegramente en Aragonés, también habrá algún programa en catalán. Y eso pues animará a la gente, programas de esta emisora, programas de otras emisoras, emisoras radios libres que quieran colaborar, personas a título particular, pues nada, que se pongan en contacto con nosotros y que aquí tienen un micro abierto siempre para expresarse. Claro que sí, para darle bombo siempre al Aragonés antes de que nos lo quiten o nos lo encierren ya debajo de una lápida y digan, si no habéis nunca hablado nada más, ¿sabes? No tenéis lengua propia ni nada, tenéis que hablar inglés al final, madre mía. Pero bueno, que antes de esta emisión especial en diciembre, en noviembre, el día 14, sabéis que hay una huelga general convocada. Oh, venga, va, has venido fuerte, ¿eh? Mira cómo viniste con la huelga. Dale, dale caña, comenta que va a haber el 14 de noviembre. Y va a haber aquí desde Radio Topo, como siempre, estaremos dando cobertura a esta huelga general. Sí, ¿verdad? Siempre tenemos algún topo aquí en la madriguera armado con un termo de café, lo dejamos toda la noche y se pegan aquí dando caña. Ya sabéis que las informaciones de las huelgas a tiempo real siempre la tenéis en Radio Topo a través de la 101.8, también en el Twitter de Radio Topo, que te recuerdo que tenemos Twitter, aunque no he sabido entrar desde el ordenador hoy. Y creo que también tenemos muchas cosas, pero ya lo sabéis, el 14 de noviembre, huelga general. Y también cobertura en arainfo.org. Ah, mira qué bien. ¿Y en algún sitio más? ¿En el Radio Chabolo no dais cobertura o qué? En Radio Chabolo ya veremos. Bueno, según se porten o qué. Ya veremos. Ya haremos algo. Yo qué sé. No te puedo hablar por el nombre de toda la radio, pero molaría hacer algo también. Bueno, ahora que ya habéis sacado el tema de la huelga, ¿qué seguimiento pensáis que va a tener esta huelga, tío? ¿Pensáis que la gente está muy quemada y va a tener un seguimiento masivo? ¿O tal y como están las cosas, la gente no puede hacer ya ni huelga? Porque, vamos, más de uno está muy jodido, ¿eh? Pues debería tener un seguimiento masivo. La verdad que cada vez es más crítica. Hay mucha gente, vimos el otro día el caso de esta persona en Granada que antes de ser desahuciada se suicidó. Ya te digo. El otro día en Burjasot, en Valencia, una persona también se tiró por la ventana antes de que lo desahuciaran. Entonces yo creo que la gente debería de una vez estallar. Sí, además recuerdo que en España me parece que hay unos 400.000 afectados por este tema de los desahucios ahora mismo, de alto riesgo ya. Y una cosa que me duele es que un colaborador de Cantamañanas, nuestro amigo Chema, si me estás escuchando, bájate la radio, el otro día me escribió y le ha pasado este caso y creo que me puso en el mensaje que le han aceptado la dación en pago, tío. ¿Sí? Sí, tío. Y me dejó impactado cuando me lo escribió, le intenté contestar y no me ha vuelto a contestar. Por favor, Chema, si me estás oyendo, llámanos, por favor, 976-291-398, o si alguien ha conseguido tener la dación en pago del banco al quitarle la casa, por favor, 976-291-398, o alguien de Stop Desahucio, si nos está oyendo, tío, ya lo sabes que aquí tienes el micro abierto. Bueno, después de todo esto, 12 menos 10 del mediodía. ¿Queréis un pepinazo? ¡Pepinazo! ¿Sí? Venga, pues nos vamos a ir hasta el Reino Unido para escuchar la música de los Hadouken. ¿Os lo he puesto alguna vez? ¿Tú lo has escuchado, Veris Pasco? Lo pusiste el hace... ¿Qué te va este rollete, eh? Sí, te va esto, pero a tapastillas. Hadouken, House is Falling Down, tirando la casa abajo desde la madriguera más cañera. Ya sabes, el cantamañanas de Radio Topo, dos sábados al mes de 11 a 1 del mediodía. You know you're breaking on me. música de los Hadouken, rozamos las 12 del mediodía, 12 menos 5 minutos en el reloj de Radio Topo. Y yo creo, chicos, que va siendo hora de ponernos casi conspiranoicos, ¿eh? Así que en el próximo bloque va a empezar el rincón conspiranoico. ¿Sabéis de qué va hoy? ¿De qué va hoy el rincón conspiranoico, tío? A ver, sorprende. Vais a flipar, ¿eh? Vais a flipar. Porque la sonda marciana Curiosity ha tomado muestras de un material brillante en la superficie marciana en forma de piedras o pequeños cristalitos brillantes, ¿vale? Entonces, dicen que algunas empresas de joyería están hablando con la NASA para mandar allí cohetes a extraer este material y empezar a vender joyas de este material marciano, tío. ¿Cómo os quedáis? Flipado, ¿no? Flipado, ¿no? Pues tranquilos, que es coño. Que esto me lo he sacado yo de la manga. Hablaremos de terremotos en el rincón conspiranoico de hoy. Pero hubiera estado bien, ¿eh? Escuchamos, había creído. Escuchamos un nuevo pepinazo de los Dremen. Su último disco, Final Boss, os lo podéis descargar de forma caribeña en internet. Escuchamos este pepinazo hasta el final. Combate, voy al arranque, te vienes, Dremen en mi calle. Voy a hacer lo que dice, da igual lo que hable. La poli nos sigue, así que tú enchufa los cables. Corre, son actitudes o mueres. Puedes conseguir lo que quieres. Si no dan opciones, veremos qué pasa en tus calles. Final. Qué pepinazo, ¿eh? El Final Boss es un pepinazo desde el primer tema hasta el último. Pusimos el otro día, el sábado pasado, el primero, y este que es el que cierra el disco, dos pepinazos, y entre medio 200 pepinazos. 200, además, no, pero todo pepinazo. Y tenéis este temita colgado en el Facebook del Canta Mañanas, y le estaba recordando aquí Pervis Pascó a nuestro compadre de Fendorella el videoclip de Tremend Day, que es la bomba. Sí, bueno, yo no los conocía y me ha puesto aquí al día y tengo unas ganas de llegar a casa y buscarlo. Buah, luego te lo enseñamos, el Tremend Day está tremendo. Bueno, chicos, nos ponemos conspiranoicos ya, porque ya son las 12 del mediodía y la gente quiere demonio, ¿eh? Os decía antes que hablaríamos de terremotos. ¿Qué pasa? Los terremotos parece, todos los intuimos como un fenómeno natural, ¿no? Pero hay gente que dice que no, que los terremotos y algunas lluvias muy fuertes que está habiendo, ¿sabes? Que no son naturales, esto lo provocan. En concreto nos vamos hasta Chile, porque Pedro Gaete, leí hace poco este titular, hace días, decía así: Pedro Gaete, habrá dos terremotos en Chile en septiembre. Os preguntaréis, ¿quién es Pedro Gaete? Pedro Gaete es el autodenominado director ejecutivo del Observatorio Sísmico Solar, que asegura que los sismos serían producto de un arma secreta en poder de Estados Unidos. Los sismos que se produjeron en Chile. Entonces, ¿qué pasa? La gente al principio, a este hombre lo tocó por loco, ¿sabes? Pero ¿cómo van a provocar un terremoto? ¿Qué está pasando? ¿Vale? Pedro Gaete cree que el proyecto HARP podría aprovechar dos ventanas en el cielo, que se producen por magnetismo, ondas y otras movidas que explica él, para atacar este país sudamericano. ¿Sabéis alguno lo que es el proyecto HARP? Lo hemos explicado en la Hora del Ahorcado y en el Cantamañanas, creo que alguna vez también, ¿no? Ya, explica, porque yo esto lo he escuchado, pero no sé de qué. Pues si acaso os pongo en antecedentes. El proyecto HARP son un montón de antenas que el gobierno de los Estados Unidos tiene una instalación en Alaska, que están conectadas y hacen una potencia de microondas tremendísima. Eso se ha sacado de una tecnología de Tesla, y hay muchas fuentes que aseguran que esas antenas lo que hacen pueden llegar a modificar el clima enviando microondas a zonas de la atmósfera, ¿sabes? Y las pueden enviar a otros países. O sea, te pueden hacer un terremoto aquí, en España, desde Alaska, aprovechando estas ventanas en el cielo que dice Pedro Gaete, que se crean en el cielo debido a magnetismos, a corrientes solares y a muchas otras cosas, ¿vale? Esto es lo que dice en el proyecto HARP. Por si no lo habíais oído, os recomiendo que busquéis información, y si hace falta volveremos otro día en el Canta Mañanas a hablar del proyecto HARP. Pero que sepáis, se supone que es un arma secreta de Estados Unidos que puede llegar a modificar el clima a distancia. Armas climáticas. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que flipaba con esto y dice, bah, esa gente, este hombre no puede acertar seguro, ¿sabes? ¿Cómo va a acertar un terremoto? Está flipando. Muy bien, que sepáis que Pedro Gaete acertó casi exactamente un terremoto de 7,2 grados en la escala de Richter ocurrido el pasado domingo 25 de marzo en Chile. Esto hizo que la noticia se propagara rápidamente y se prestara al menos atención a las teorías que propone este enigmático ingeniero. Gaete precisó que existen 48 ministerios de defensa a los que ha informado sobre estas ventanas en el cielo que aparecen dos veces al año, y que es un fenómeno que estará operativo en el espacio al menos 8 años. Entonces, este tío pone enigmático ingeniero porque él se ha autodenominado director del Observatorio Sísmico Solar, ¿sabes? Esto no es ningún instituto, él se lo ha creado y él se ha puesto de director ahí, ¿sabes? Juan Palomo, yo me lo aviso, yo me lo como. Exacto, la historia es que es ingeniero, que la gente dice, bueno, se ha salido de entre unas lechugas, míralo, Pedro Gaete, y dice que va a haber aquí terremotos, pero la historia es que acierta. Entonces, ¿qué pasa? Acertó ese y la gente ya se quedó con la mosca detrás de la oreja. Le volvieron a preguntar, le dieron un poco de credibilidad a este hombre y le volvieron a entrevistar. Y volvió a decir Gaete, entre el 2 de septiembre y el 18 de octubre se volverá a abrir esta ventana, provocada por un agujero negro que está con fuertes ondas escalares en base a un campo escalar que interacciona con el sol. Lo digo como lo dijo Joel, que es chileno. Que al ser captado y direccionado por las antenas del proyecto HARP, termina produciendo el sismo, consignó Gaete. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo veo y dice, entre el 2 de septiembre y el 18 de octubre. Claro, yo seguí esta noticia y digo, a ver si de verdad pasan estos terremotos. ¿Qué pensáis? ¿Habrá acertado? Ni idea. Dejar de leerlo mientras lo pongo en el guión. Que no tengo ni idea. ¿No tienes ni idea? Nada, nada. Pues no te preocupes, que te lo digo yo. Sigo buscando información y en este caso, en un diario de estos chilenos me encontraba esta información. El 5 de septiembre de 2012 en Chile, decía así este periódico, el ministro de Interior de Chile, Rodrigo Ibnetter, dijo el miércoles que se canceló una alerta de tsunami para las costas del país que había sido emitida tras un sismo en Costa Rica. Que esto está muy al lado, es decir, que a lo mejor lo hicieron en Chile, pero estaba en la misma zona. Otras declaraciones que decían, no tenemos en este momento alerta de tsunamis para nuestras costas, dijo a los periodistas. Y por otro lado, el Sistema Nacional de Protección Civil, el SINAPROC, informó de que para Panamá no existe una alerta de tsunami después del sismo. Es decir, que sí que hubo un movimiento de tierra allí, sí que hubo un terremotillo, ¿sabes? Lo que pasa es que a lo mejor no fue en Chile, ¿no? Fue un poco por al lado, pero el tsunami podía llegar a Chile, a Panamá o a Costa Rica. Entonces, ¿qué pasa? Uno ya lo ha acertado. Y esto ya me deja mosca, ¿eh? Porque ¿cómo lo sabe este tío? Lo hace observando las ondas solares, ¿eh? ¿Esto qué? ¿Cómo os deja ya? ¿Se pueden predecir los terremotos? Pues según tú, no uno, sino dos acertados, el de marzo del año pasado y el de septiembre. Claro que sí, yo veía este titular el 5 de septiembre y seguí la noticia y no veía más titulares en los periódicos chilenos, no veía más. Y dije, ¿esto cómo puede ser? ¿Dónde está el otro terremoto, sabes? ¿Qué ha pasado con él? ¿Se ha llegado a producir o no? Pero a ver, el tío decía que iba a ser un terremoto moviendo de tocho, de un 7,2 en la escala de Richter es moviendo de tocho. El primero que acertó fue de 7,2 en la escala de Richter. Ah, ese era el anterior, vale. Claro que sí, hablaba de que iba a haber otros dos y vale. Este se produjo cerca de las costas chilenas. Se puede pensar que, como informó a los ministerios de defensa, alguien se cortó y dijo, oye, que este tío lo sabe, vamos a hacerlo un poco más lejos, ¿no? La cuestión que yo decía, ¿y el otro terremoto? Porque este, dices, bueno, puede haber sido flojito, ¿no? Pero lo acertado puede ser casualidad, pues lo que sea. Pero ¿y el otro? Muy bien. Como no encontraba noticias, me tuve que meter en el mapa, en un mapa sismológico. Os dejo la dirección, es www.iris.edu/seismon, que es un mapa sismológico de todo el mundo, donde podéis ver toda la actividad de terremotos que ha habido en todo el mundo mundial. Pues rebuscando por Chile, porque hay muchos terremotillos pequeños, ¿sabes? Durante todo el año la tierra se mueve, ya lo sabéis, por debajo. Pero, en concreto, el único que cifraban ellos en rojo, como de riesgo, era este ocurrido el 8 de octubre de 2012 a la 1:50 de la madrugada. 6 grados en la escala de Richter, ahí en la frontera entre Chile y Bolivia. Este no salía en las noticias, pero yo lo encontré en el mapa sismológico. Entonces, ¿qué pasa? Esto también ha sido un terremoto, y de 6 grados ya está bien. Entonces, ¿qué pasa, tío? ¿Está flipando este hombre o de verdad puede...? ¿O le damos una subvención? ¿No has encontrado ninguna declaración de este tío después de los...? Tengo que seguir buscando, ¿sabes? Tengo que seguir buscando porque es lo que he podido encontrar esta semana, tío. Pero vamos, espero que haga más declaraciones y espero que salga alguna al hilo de esto. No he encontrado nada más, ya te he dicho. Y me he tenido que meter en mapa sismológico y todo ahí y hacer investigación profunda. Bueno, pues yo pediría la subvención para ti para que tuvieras más tiempo de buscar estas historias porque nos vas a dejar aquí a medias. Gracias, gracias. Pues como te digo, ya buscaré más sobre Pedro Gaete, pero parece que sí que los acierta el pavo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Está flipando? ¿Esto es realmente obra del HARP? ¿Está drogaete? Bueno, esa es forma fina, ¿eh? Guárdatela, apúntatela en un papel y te la guardas en un bolsillo. Estamos fuertes. Bueno, como venimos los sábados, chaval. Bien, bien. No sabemos si está drogaete o de verdad el proyecto HARP, como dicen muchos, es capaz de cambiar el clima y provocar sismos a distancia. No lo sabemos. ¿Qué pasa? Que a lo mejor alguien está diciendo, pero ¿cómo los dejan tener el HARP, tío? ¿Qué pasa? ¿Por qué no le dais más bombo a estos? Que sepáis que creo que tienen otro los rusos, ¿eh? O sea que... Cuidadito con esto. Porque quizás la nueva guerra del mundo mundial esté basada en esto, en las armas climáticas, ¿o qué? En ya no te van a mandar una tropa. Te van a hacer un terremoto en tu pueblo, tío. Que se te coma la tierra. O que te esté lloviendo un mes. Hasta que ya tengas que salir de ahí nadando como puedas, tío. ¿Qué os parece? ¿Es el futuro de la guerra las armas climáticas? ¿Podría ser? Ni idea. Ni idea, ¿verdad? Da igual. No, no me da igual. Se ha dejado ahí indiferente. No me da igual, pero como todo de loco es piranoico, yo lo cojo con pinzas porque tampoco sé hasta dónde, ¿sabes? Vale, a la marcheta. Muy bien. Pues ahí os lo dejo, que si queréis saber más sobre el proyecto HARP o sobre el que lo tienen los rusos, que otro día hablaré de él. Tenéis mucha información en páginas como teatrevesadespertar.wordpress.com o muchas otras páginas conspiranoicas similares. Y lo que más me duele de todo esto, del HARP y de todas estas armas que parecen una super tecnología avanzadísima, ¿sabéis lo que es? Que esto se sale todo de tecnología de Nikola Tesla, tío. Ese hombre, ese científico que pudo haber cambiado el mundo para bien. Para bien. Le hicieron una mala publicidad, lo dejaron reventado. No dejaron que saliera a flote nada de lo que sacó. Nadie tiene electricidad gratis porque lo jodieron. Puto Edison, desde aquí, puto Edison. Siempre, tío. Y aún encima su tecnología sirve aún a día de hoy para hacer cosas en el mundo que ni te imaginabas, tío. Ay, bueno, con eso os dejo. 12 y 7 minutos del mediodía. Un poquito de tema, un poquito de rock, ¿ok? Nos hemos puesto raperos, electrónicos. Yo creo que un poquito de rock and roll. Venga, pues nos vamos hasta Valencia para escuchar la música de los Ushua y allí esté antes del amanecer. Y tú no te muevas porque aún nos queda la receta de cocina vegana de Pervis Pascu y las noticias locas. Todo esto siempre en el Cantamañanas de Radio Topo, de 11 a 1 y sin publicidad. ¿Qué más quieres? Contemplar si hay... secretos del callejón, flores de plástico en el jarrón, pero tus ojos me dan lo que quiero. Falsos profetas de la verdad, falsos anuncios de felicidad, tan solo busco tu mano en el pecho justo antes del amanecer. Estás bajo mi tremendo, el rock and roll de los Ushuaia desde Valencia. Cómo me gusta este grupo, tío, desde que los vi en directo más. Bueno, Pervis, dentro de poco va a venir tu receta vegana. Cuéntale a la gente con qué nos vas a deleitar hoy, ¿o qué? Vamos a hacer morcillana, morcilla vegana. ¿Morcilla vegana? Morcilla 2.0. Madre mía, ¿se puede hacer morcilla vegana? Por supuesto. Madre mía, increíble. Pues todo esto y mucho más aquí en el Cantamañanas dentro de poco. Pero ¿qué pasa? Que Pervis Pascu estaba harto de la sintonía que yo le traía. Hombre, harto no, lo que pasa es que no era una sintonía vegana. No era una sintonía vegana y Pervis Pascu es muy especialito. Así que él me ha traído hoy su nueva sintonía. Preséntanosla, ¿qué demonios es esto? Es un grupo que se llama Narguiñanos Muertos, que tienen como 4 o 5 canciones, no tienen más, y son todas de recetas de cocina. ¿Sí? Sí. Venga, pues escuchamos la nueva sintonía de Pervis Pascu, Animales Muertos, y después Morcilla Vegana. Arguiñanos Muertos, Arguiñanos, no confundir con... Exacto, y después Morcilla Vegana, aquí en el Cantamañana. También. ¡Seitan! ¡Seitan! que nos coge aquí y que nos coge contra pelo y todo, porque estábamos flipando los tres con el ordenador de Radio Topo, que aunque va muy bien, la barra de las canciones que ponemos en YouTube no sube, estábamos flipando, pero eso bien, es, ¿eh? Eso es las antenas del HARP que están ahí. Que nos están contrarrestando. Increíble, el nuevo ordenador de Radio Topo nos deja alucinados. ¿Qué vas a hacer ahora con la leña que tenías aquí? La guardamos por si acaso algún día vuelve el otro. Venga, va, 12 y cuarto del mediodía. Pervis Pasco, cuéntanos. Bueno, espera, antes de que nos cuentes la receta vegana, estábamos hablando, nos ha comentado nuestro compañero de Fendorella que se ha celebrado hace poco una Oktoberfest. Ayer fue la Oktoberfest vegan. Y como decías, una morcilla, pues ayer eran salchichas veganas lo que se comía allí. También se pueden hacer salchichas 2.0. Salchichas 2.0, salchichas pues veganas. Y además tenemos que recordar que tenemos aquí ya cartelitos y por toda la ciudad vais a ver que, carteles de esto seguro, que se organiza la segunda ruta de tapeo vegano-vegetariano en La Madalena, que ya sabéis que una tapa y una consumición vegana os va a costar 2 euros y como siempre están invitados los bares de Aflama, Barrio Sur, La Virosta, El Entalto y La Otra. El sábado 10 de noviembre a partir de las 12 del mediodía. Exacto, muy bien, ya sabéis, sábado 10 de noviembre a partir de las 12 todos a comer tapas veganas a La Madalena. Y ahora sí, Pervis Pasco, cuéntanos cómo demonios se hace la morcilla vegana. Vale, pues vamos a decir los ingredientes. Esto, a ver, estos ingredientes que va a dar la cantidad es para dos personas más o menos. Si te la vas a comer de primero y luego de segundo te vas a comer otra cosa, o al revés. Es decir, para plato único no da para dos personas. Vale. ¿Sabes? O sea, las cantidades que voy a dar es para dos personas tomándote esto y luego otro plato más. O sea, es una morcilla para dos. Una morcilla para dos. Es que no, es que al final no te queda una morcilla. Hombre, si quieres puedes comprar algo para envolverla, algo que se, no sé si habrá tripa vegetal o es que no sé. ¿Cómo es eso de que es una morcilla vegana pero al final no queda como una morcilla? Porque sabe un poco a morcilla, pero al final lo que te queda es un plato de cebolla y berenjena y por ahí, es que no te queda una forma de morcilla. A ver, explícala porque, a ver, bueno, ingredientes para dos personas. Dos berenjenas hermosas. Así... Que te miren bien, que sean hermosas. Que te miren bien, me refería a grandecicas y por ahí. Truco para cuando vayáis a comprar la verdura. Que veáis que lo que es la superficie de, por ejemplo, de la berenjena en este caso, que esté lisica, lisica y bien brillante. Eso es que está fresquica y bien. Entonces, dos berenjenas grandes. Cebolla y media grande también. 30 gramos de piñones. Orégano. 30 gramos de piñones que son un puñado, ¿no? ¿Eh? 30 gramos de piñones que es un que puño. Yo tengo pesa en casa. Es que antes hacía todas las cosas a puñados, pero ahora como tengo pesa, pues ya no me preocupo por vale, eso. Vale, yo sigo haciéndolo a puñados, soy un cromañón. Venga, pues, sigue. Pues 30 gramos no sé cuántos serán. 30 gramos de piñones. Os compráis la bolsa, veis los gramos que pone, ¿no? Y calculáis. Vale, muy bien, venga, sigue. 30 gramos de piñones, orégano, pimienta negra molida, aceite de oliva, sal, ajo y azafrán. ¿Vale? Vale. Ya vamos con la preparación. Lavamos las berenjenas. Las cortamos en rodajas finicas y luego estas rodajas a su vez las cortamos en trozos. Esto ya es a gusto del consumidor. Que uno lo quiere más picado, pues pica la cebolla mogollón. Que uno lo quiere menos picado, pues la hacen dados y le saldrán dados y hasta esto es a gusto. La berenjena y la cebollica picadica, ¿no? La berenjena y la cebolla, pues yo por ejemplo esto prefiero hacerlo todo lo más picado posible, ¿vale? Vale. Luego ponemos aceite de oliva en la sartén, ponemos un ajo, un par de ajos, así al gusto también, y lo ponemos a calentar. Cuando vemos que el ajo ya va chisporroteando ya, pues echamos ya la berenjena y la cebolla, ¿no? Entonces, vamos a poner. Hay que tener en cuenta que cuando echas la berenjena es una verdura que absorbe mucho aceite. Entonces, el aceite que habíamos echado al principio en la sartén para dorar el ajo, hay que tener en cuenta que luego igual necesitamos echar más. Porque la berenjena... Pues se lo va a chupar. La berenjena chupa mucho. La berenjena chupa mucho, muy bien. Muy bien. Vale, entonces eso, echamos la cebolla y la berenjena y ya dejamos a fuego medio. Y ya cuando lleve pues unos 5 minutos o por ahí, pues echamos orégano, bastante, que sepa bien a orégano. Y un poquito de pimienta negra molida y echamos la sal la podemos echar a los 5 minutos, la podemos echar al principio o como queráis. Luego vamos dando vueltas para que no se nos queme, vamos corrigiendo aceite porque ya te digo que seguramente se os acabará el aceite porque la berenjena ya te digo eso. Y entonces cuando ya vemos que ya está todo ya bien pochadico, que la berenjena ya se va oscureciendo y tal, no sé, cuando veamos que más o menos a la verdura le queda como un minuto, un par de minutos, añadimos los piñones, añadimos un poquito de azafrán, ya sabéis que azafrán es una especia muy potente, hay que echar muy poquito. y probamos de sal por si queremos añadirle más sal o queremos o probamos también si está bien de pimienta o tal, si queremos añadirle más o lo que sea. Entonces, cuando ya hayan pasado ese minuto, ese par de minutos, ya retiramos todo el fuego y cuanto más tiempo lo dejemos enfriar, más consistencia coge, más sabor coge este plato, ¿vale? Vale, o sea, aquí está bueno, hay que dejarlo reposar, ¿no? Sí, hay que dejarlo reposar. Cuanto más lo dejamos, incluso para el día siguiente está mucho más bueno también. Entonces es un plato que se puede utilizar pues para tomar un tádico todo esto sobre tostadas y por ahí, para acompañar otros platos, para bocatas, para rellenar hojaldres, empanadillas, etcétera. Vale, o sea, aquí lo que has hecho es hacer la masa de lo que podría ser una morcilla, ¿no? Con sí. otras cosas, ¿no? Con cosas veganas. Y que sí. si te compraras ya una tripa de esas que has dicho tú vegetales, la podrías meter, no sé y si te existe, saldría más o menos morcilla, ¿no? No sé si existe tripa vegetal. Es que no sé, digo, si quieres puedes comprar. O si no, pues lo que te digo, te la untas sobre una tostada o te haces un hojaldre y lo rellenas o como quieras. A la marcheta, pues morcilla para untar vegana. Tiene sí. buena pinta, ¿eh? Sí, hombre, buena pinta. Está siempre buenísima. Tiene. Buena pinta siempre tiene lo que trae Pervis Pascó. Pero ¿sabéis lo que tiene mejor pinta? Las banderillas que nos ha traído aquí el Defendorella para que almorcemos nosotros, porque ahora me ha entrado el hambre a mí, ¿sabes? Entonces, ¿qué os parece si pongo un temazo de los largos para que nos dé tiempo a comernos unas banderillicas y unos buscalíos que nos ha traído aquí? Unos buscalíos. Y es decir, que a mí, por ejemplo, las morcillas nunca me han gustado. Cuando comía carne y las probé, nunca me gustaron. Yo tampoco. Pero tampoco me gustaban las salchichas de carne, y sin embargo, las salchichas vegetales sí que me gustan. Ay, que no te gustan entonces... Bueno, hombre, yo qué sé, yo sí, porque yo sí que soy carnívoro a la pastilla, ¿sabes? Ayer cené churrasco, para que lo sepáis, y me puse finísimo. Pero vamos, la morcilla a mí no me gusta, tío. No me gusta, tío. A ver, hay que tener en cuenta. A ver, yo, por ejemplo, no soy vegano ni vegetariano, pero hay que tener en cuenta que la morcilla, por lo menos antes, ahora no sé cómo se hará, pero antes hacía desangrando vivo al tocino. Claro, yo estaba en matanzas, tío. Claro, en las matanzas. Es que de ahí sale chorizo y es todo. Es que, claro, para sacar la sangre lo desangran vivo. Entonces, seas vegano vegetariano o no lo seas, ten en cuenta que es una crueldad innecesaria el desangrar vivo a un cerdo para tomarte una morcilla. Entonces, te puedes tomar la morcilla esta que acabamos de dar la receta, que no utilizas para nada de ningún animal, que está libre de sufrimiento animal totalmente y está igual de rica. O más incluso, fíjate. La hagas como la haga, los ingredientes son los mismos, son sangre, que es una receta un poco sí. para mí vampiresca, que nunca me ha gustado. Y decir pues que la alternativa vegana está aquí y que comentar un poco lo de ayer, que antes no me ha dado tiempo, me has cortado enseguida. Estás aquí el censor. Dale, perdón, venga, métele, dices lo que quieras. Que yo no llegué a probar las salchichas de ayer porque llegamos un poco tarde, pero la gente de la organización dijeron que habían hecho 170 y que habían hecho corto. Estaba la Pantera Rosa, las dos plantas llenas de gente, y por lo menos nos pudimos tomar una cerveza artesana, que es lo que acompañaba a las salchichas y que estaba muy buena. A tope, muy bien. ¿Ya te has quedado a gusto? Ya me he quedado. Muy bien, ya sabéis, para todos los oyentes. Hombre, ya que estamos, promo. Es que lo sabía, dale, venga. Dale. En el Centro Social Ocupado Quiquemur tenemos unas cervezas artesanales ecológicas que están riquísimas. ¿Ves? Me ha quitado toda la promo, porque es lo que os iba a decir yo. Os podéis pasar siempre por la Plaza de la Memoria en el Centro Social Ocupado Quiquemur. Cervezas ecológicas por dos pavarrios. Además, los bocatas Ocupa, que están tremendos. Yo tengo ganas de volver a comerme uno. Siempre Pervis Pascó con la receta vegana, que nos la trae aquí. El 10 de noviembre tenéis la ruta del tapeo vegano en la Magdalena. Y no sé qué más queréis, tío. Estáis invadidos de cosas veganas, ¿eh? O sea, no tenéis excusa ya para seguir maltratando animales para comer, tío. No tenéis excusa. Bueno, chicos, ya ahora sí, ¿nos podemos ir a comer las banderillas o qué? Venga, de hoy en día, ponle al play. ¿Os habéis quedado a gusto? Ya sabéis que el Cantamañana siempre es la voz de los sin voz, y la tuya también puede ser. Llámanos al 976-291-398 y cuéntanos lo que quieras. Pero mientras tanto te dejo moviendo el culete un poco con este ritmo de Oliver Cheatman y este Get Down on Saturday Night, baby. Gonna have myself some fun. everybody does. You can wait for the weekend of dawn to see what you get into. But you got to get down, down, down, down, down, down, even if you stay at home. Bájate a la calle este sábado por la noche, claro que sí. Pues música, llegamos ya a las 11, a las 12 y media del mediodía, perdón. Y ahora tengo aquí un estreno, porque ya sabéis que al Canto Mañana se han venido muchos invitados. Y siempre quiero poner el saludo de todos, pero nunca me da tiempo. Por lo que gracias a la ayuda de Bocas Negras Producciones, pues tenemos el nuevo mix de saludos del Canto Mañana. Ya veréis, vais a gozar, ¿eh? Hola, soy Keisio, amigos y amigas de Radio Topo. Yo soy Dani Ro, aquí Menigmático. Hola, soy Lady Punk. Esto es Mil Motivos. Libertad y rap social. This is Shingo 2, representing Tokyo, California. Aquí Maestro Sohae, tío, en Radio Topo. Y estamos en el Cantamañana. Estáis escuchando el programa más natural de las mañanas. Me encanta este puto programa, tíos y tías. Te estás escuchando Cantamañanas en Radio Topo. Now you're listening to Radio Topo. Esto es el Cantamañanas, co. Paz de amor. Blast, blast, blast. Yeah, qué grande Sohae. Con este mix de saludos llegamos al momento de las noticias del rap. Claro que sí, porque en Zaragoza se oye, se comenta, se rumorea y mucha gente en los bares me pregunta: pero Gundilla, tío, ¿qué pasa con lo nuevo de Lírico? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? La gente está muy desinformada, tío. Para todos los que estáis así, que sepáis que por fin podemos decir que el nuevo disco de Lírico saldrá a la venta el próximo 18 de diciembre y llevará por título Un Antes y Un Después. Esto lo sacó de su página de Facebook. ¿Qué pasa? Os podéis meter y ver su nuevo videoclip que se llama A Fuego Lento, que es el adelanto de este primer disco. Otras emisoras os lo podrían pinchar y deciros: mira, esto es lo nuevo de Lírico. Nosotros también lo podríamos hacer, pero me parece fácil. Entonces ya sabéis que en el Cantamañanas usamos nuestras afiladas garras y tenemos un montón de orejas repartidas por toda la ciudad. Y he encontrado un cacho de lo nuevo de Lírico que otras emisoras no te van a poner. En este caso, hacemos memoria porque Pervis Pascu estaba conmigo. ¿Te acuerdas cuando fuimos al Nos Toca? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas que estábamos allí con la boca abierta viendo los W? Sí. Ahí flipando, Lírico se hizo una capela. Sí. Y nosotros estamos allí disfrutando, pero no pensamos nadie en grabarlo, ¿verdad? Yo por lo menos es que no tengo para grabar. Claro que no, pero alguien del público sí. Así que vamos a escuchar lo nuevo de Lírico grabado a capela el pasado 21 de septiembre en el Parque Delicias durante el Festival Nos Toca. La música convoca a la resistencia convoca a la música. Exacto, lo nuevo de Lírico sonando a capela en Radio Topo, grabado por un móvil. A ver quién te da más alegría. Ok, familia, tenemos algo que decir con urgencia. Estamos por aquí. Estamos porque hemos venido. Y es que todo va rápido y no se advierte el peligro. Se estaba perdiendo la costumbre y el equilibrio. Los impuestos y la muerte es lo único cierto. La esperanza es un oasis allá en mitad del desierto. Y aquí no hay ciencia ficción y esto no es Matrix. Solo hay una condición y es que nada es gratis. ¿Y qué más? Te voy a contar que no sepas. Al banco no le debas, al pobre no le prometas. Lo que quieren es tener al hombre bueno abajo. Desahuciados, millones de parados sin trabajo. Bajo esa suela una nación que pide tiempo muerto. Es otra conspiración, cada uno carga su muerto. Y son guerras del mundo moderno. Bombardeo el sistema, me cago en todo gobierno. Lobos con piel de cordero en la oficina del diablo. No hay más que conspiración, indignación, ya sabes de qué hablo. Predican paz y solo siembran discordia. Llora por los rincones la Virgen que nos custodia. Ni los buenos son tan buenos, ni los malos tan malos, ni se muestran serenos cuando llueven los palos. El mismo plato de ayer hoy te lo sirven crudo, cuando disparan al soldado desarmado y sin escudo. No me mantiene el estado ni me voy de caza. Yo llevo el traje camuflaje para salir de casa. Y lo que no puede ser, no puede ser. Y lo que no puede ser, no puede ser. Lo que no puede ser, no puede ser. ¡Ey, yo! No puede ser, no puede ser. No puede ser y además es imposible. Hay que pararse a pensar, son tiempos difíciles. La dificultad nos hace más ágiles. El hombre del mañana es el soldado del día a día. Yo traigo un himno sin melodía. Soldados no dan tregua, el lema es fight the power. Si ya no hay zumo en la nevera, pues un vaso de agua. Desangraos en el paro, curan su herida en alcohol. Tratando de ver algo claro, son los lunes al sol, todos serios, como de entierro o haciendo el gamberro. Lo riman en los parques hasta con una mierda perro. Futuro incierto cuando todo se complica y se ve oscuro. Reflejo es duro como el Guernica. Chico, no te estrelles, la vida está hecha para que falles. A veces puta, caprichosa, japuta, rabia en las calles. Testimonios de cuántos chavales en prisiones, manicomios, hospitales. Yo practico HH, terapia para salir del bache o para seguir en pie de guerra como un apache. Yo lo que sé de la lucha es poco, nada y mucho, hecho por y para el soldado que mantiene un pulso. Soy mi propio jefe sin sueldo fijo, solo un alijo de rima pura y dura. ¿Quién coño dijo? Cada golpe una lección, nunca mejor dicho. Ahora lucha o cava tu propio nicho. Yeah, ¿cómo te has quedado, eh? Ya te acordabas de esto, ¿eh? Chaval. Yo me acordaba de la gran frase, ¿sabes? Suelta la de hip hop para salir del bache, hip hop para sentirte un apache, tío. A tope, pues ya que nos hemos acordado del festival, nos toca. Me acuerdo de lo que cantamos esta, tío. Chelas, chelas. La gente tiene muchas ganas de chelas, también. Que también, que además han dicho va a sacar nuevo. Sí, sí, sí, sí. Por eso, escuchamos a Chelas y este Una mirada y después más. Con el perchero y que venga tu alma conmigo de paseo. Un viaje al centro de la herida, donde el color gris de la palabra melancolía se mezcla con el gris del asfalto que hay en tu ciudad o en la mía. La tele me ha culturizado, porque cada vez que la encienden en casa me voy a leer a mi cuarto. ¿De veras crees que evolucionamos? No lo tengo tan claro. Del Homo sapiens al Homo zapin hemos pasado. La política es deprimente. No votaré en las elecciones siguientes. Votar es elegir en secreto a quien te robará públicamente. Que me expliquen el fraude, ¿por qué un piso tan pequeño y la hipoteca tan grande? El racismo es ilógico, es mala puntería que el hombre negro sea blanco. Del odio, en el fondo, todos somos flores. El país donde uno nace no es más que la maceta donde cayó su polen. Aunque viva en España, a mí si me gustaran los toros sería vaca. Escúchame, no creo en Dios ni en Buda, por mucho que adelgace. La iglesia habla en latín en misa, porque así entendemos menos sus mentiras. En la prensa vemos desgracias todos los días. Ojalá suba el precio de los periódicos, a ver si así traen mejores noticias. La humanidad tiene armas modernas, pero antiguas las heridas. Existen las guerras, ¿para qué? Si al final todos nos vamos a morir sin que nadie nos mate. En las pistolas, fíjense, a cada disparo recula el cañón, como asustado por lo que acaba de hacer. Digo las cosas como son, sin adornos, con una mirada que lo dice todo. No, no llevo cadenas de oro, solo tengo una cadena y es la que me ata al RAP como si fuese una maldita condena. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo intentan censurarnos, pero este rap está condenado a no extinguirse. Hago que el guardia baile el son de la música que prohíbe. Somos yonkis del consumismo, nos quita la sed de la juventud, el alcohol del botellón. Los cantos de sirenas marinas te atraen hasta ahogarte la vida, especialmente las sirenas de las fábricas. Mantengamos la calma por muchos detalles. La violencia pone un policía más en tu calle. Nuestra nación es el color del mundo entero. Desconfía del fiel patriota. El pecho te da la patria, la espalda te da el gobierno. La bandera de los traidores siempre guarda pliegues para colores nuevos. Siempre es crudo que sea así. El ladrón roba el banco te roba a ti. Por eso estoy cosiendo esperanzas para el invierno. Vivimos mirando sin ver en una urbe diseñada por ingenieros. Tengo razón, la tecnología nos calienta el cerebro y nos enfría el corazón. La pesadilla no acaba. Hoy día las bombas son más inteligentes que los generales que las lanzan. Paz no alcanzará la raza humana. El niño que por moda rapper será rapper por un tiempo. El niño que es pobre será pobre hasta que esté muerto. Me duele admitirlo, pero quiero llenar el vacío de quien tiene algo que decir y no puede decirlo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo. Qué grande Chelas y qué ganas tenemos todos de que saquen nuevo disco. Por un camino equivocado. Después de esta dosis de rap, Pervis Pascu ya está harto y me ha dicho, ponme un tema de los que te he traído yo, que siempre nos trae aquí muchos temas trayero. ¿Qué tengo aquí metido en el ordenador tú? Vamos a poner a los NoFX, uno de mis grupos preferidos, que son un grupo que se formaron en Los Ángeles en el 83, luego se trasladaron a San Francisco y que nada, que han sacado 20.000 discos y este es de su quinto disco, del Pumpkin Drawlick. Del 94, la canción es la de Lori Meyers, el disco este está editado por Epitaph, el sello que tiene el Gurevich, el jambo este de Bad Religion, un sello también bastante conocido así en lo que es punk rock, hardcore y por ahí, y nada, eso la de Lori Meyers. Ah, pues mira, pues escuchamos este Lori Meyers de los NoFX, y después vienen las noticias locas aquí en el Canta Mañana, ¿estáis preparados? Hoy tenemos poquitas que vinimos de resaca, pero aún así tenemos algo, no te muevas. Lori Meyers used to live upstairs. Our parents had been friends for years. Almost every afternoon we'd play forbidden games. At 9 years old there's no such shame. It wasn't real. Muy guapo de Pervis. La tía que canta no sé quién es, tío. Oh, pues si no lo sabes tú, la música de los 9FX sonando en Radio Topo y nos llevan hasta las 12 menos 20. Ya te enterarás de quién es, no te preocupes. Y si me entero yo ya te diré quién es. Es que sé que hay vídeos en el YouTube de este tema con una jamba que se llama Sira, de un grupo que se llama Siraguero, no sé qué historia tal. Pero la versión original de la canción no sé quién es la tía que la canta. Como siempre, bien informado, Pervis Pasco. Bueno, venga, va, empecemos con las noticias locas, ¿o qué, chicos? Dale. Que nos va a dar poquito tiempo, venga, va. Pues en este caso, comienza abriendo el diario, la página eladelanto.com, y leo este titular. El radar pilla a un furgón de una funeraria a 187 kilómetros por hora en Mozárbez. La Guardia Civil de Tráfico sorprendió el domingo al empleado de una funeraria circulando con una furgoneta de la empresa a 187 kilómetros por hora en la autovía A66, en el término municipal de Mozárbez. El conductor fue interceptado después de que los agentes comprobaran que rebasaba la velocidad permitida en la autovía, que era de 90. Pero desde luego llevaba el muerto volado, ¿eh? ¿Qué os parece? ¿Esta gente no debería tener un poco más de cuidado? Hombre, todo el mundo, lleves a un muerto, no puedes ir a toda hostia, joder. Hombre, ya, pero con un muerto a lo mejor te sabe menos malo, ¿no? Y dices, total, si me mato yo solo. El otro ya está, ¿sabes? Y luego cómo llegarán las flores, ¿eh? Y las coronas y todo, ¿ay? Es que pasa, haría tarde el tío. ¿Qué pasa? Ay, es que no se puede ir con prisa. Mira, cambiamos de tercio. En este caso me adentro en el diario La Vanguardia y este titular que también me deja sorprendido, tío. Paga a un amigo para que le sustituya en la cárcel durante un año. Joder, eso sí, bonito, que, ¿eh? Eso sí que es un amigo, ¿eh? Ya te digo, ese es un amigo para toda la vida. Un hombre condenado en Suecia por contrabando burló a las autoridades al entrar a un amigo a escondidas para que cumpliera su condena. Medios informativos suecos informaron que el hombre de 37 años le pagó a su amigo para que cumpliera la condena de un año y utilizó un permiso de conducir falso como medio de identificación. Los funcionarios de la cárcel aseguran que solo descubrieron la verdadera identidad del hombre que tenían bajo custodia cuando fue puesto en libertad tras cumplir 8 meses de condena. Oye tú, hasta nada, ¿eh? Mira que los miran, los tendrán que pillar el DNI y todo. Pues se dieron cuenta cuando se iba, dijeron, ahí va. Pues tú no eres ese. Que no estamos diciendo que los funcionarios de prisiones a veces cojan perras de ahí, por no decir. Que no estoy diciendo eso. No lo estoy diciendo, lo dices tú, pero yo no. ¿Qué os parece? ¿Yo qué digo? Yo ya lo he dicho. Yo digo que abajo los muros de todas las cárceles, eso es lo que digo yo. Exacto. Y hoy una duda que me ha surgido. ¿Y el verdadero, el que tenía que entrar de verdad a la cárcel, como lo pillaron al final, entró o qué? No lo pone, ¿sabes? No lo pone, pero esa es una historia, ¿eh? Claro, como la ha cumplido mi colega, ahora tendría que decirle, no, pues ahora ya me dejas, ¿no? Alguien tenía que estar en la cárcel, alguien tenía que pagar por el delito, ¿no? Ya pagó mi colega, ¿qué pasa, no? Claro, pero vosotros la iríais, ¿eh? ¿Cuánto dinero valdría un año vuestro en libertad? O sea, sin libertad. A ver, es que la libertad no tiene precio, tío. Claro, tío, pues yo flipo por eso. ¿Cuánto le habrá pagado, sabes? Además, con 37 años, que si me dejas, tienes 60 ya, que ya tienes todo hecho, ya, pues, te da igual. Pero con 37 años, oye, ¿te pegas un año en el talego por mí o qué? Yo no me lo planteo, pero Urdangarín creo que ha hecho eso, ¿no? Porque está en la calle. fácil, madre mía, bien hilado. Mira que bien, claro, es que hay cosas que te piden los amigos que a veces dices, ¿cómo te voy a hacer esto, tío? Como si te piden que le cuides al gato, ¿verdad? Hay cosas que cuestan. Escuchamos la música de los Gandules, que estos pilares bien directo y me encantaron. Cuídame el gato Manuel y después más titulares locos. Ni un calamar, su cola le sirve de timón al brincar. Es muy gandul, nunca da mal. Si le pasas la mano por el lomo, cuando abras la puerta que no se te vaya por las escaleras, que le gusta ligar. Sus garras retráctiles te desgarrarán por las mañanas a los pies de tu cama. Dejan un gato, no le deis tabaco, que se ponen malísimos, se ponen a toser ahí de unas maneras que no puede ser, pobre bicho. Bueno, seguimos con los titulares locos, ¿ok? Son las 12 menos cuarto ya del mediodía, me quedan aquí dos. Venga va, os comienzo leyendo este, que extraigo del diario ABC, y dice así: un magnate de Hong Kong ofrece 65 millones de dólares al hombre que enamore a su hija lesbiana. Venga, queréis intentarlo, ¿eh? Venga, que os digo de qué va el rollo. El magnate de Hong Kong, Cecil Chao, está dispuesto a recompensar con 65 millones de dólares estadounidenses al hombre que logre conquistar a su hija lesbiana. Gigi Chao se llama la chavala, que lo sepáis. El millonario ha decidido hacer público este anuncio a pesar de que su hija Gigi se casó a comienzos de año con su pareja del mismo sexo con la que mantuvo una relación en Francia durante 7 años, o sea que tiene novia ya hace tiempecico, lo lleváis chungo, ¿eh? Dice este hombre, Cecil Chao: no me importa si es rico o pobre, lo importante es que sea generoso y de buen corazón. Y que le meta a mi hija un zarriazo y venga, y que se le vaya todo. A ver, a mí se me ocurre una idea. Tú vas, te compinchas con la chica esta. Claro. Dices, oye, di que te has enamorado de mí y nos repartimos los 65 millones, ¿sabes? Claro, pues es buena idea, ¿eh? Y bien para todos y que se joda el tío este porque él cambiará a su hija y ya está. Claro que sí. Yo creo que un hombre que pide que sea generoso y de buen corazón y tiene 65 millones de dólares, lo más probable es que lo enamoren a él. Ah, eso sí. También le podéis aprovechar para tirar los trastos a Cecil Chao, a ver si cae antes, ¿no? Y será más fácil que lo enamoren a él que no a ella. A lo mejor, o te puedes vestir de mujer, intentar convencer a la otra de que eres más guapa que su novia y después cuando estés en la cama ya, pues oye, sorpresa, ¿no? La semana pasada leí que la iglesia decía que esa gran ciencia que es la homeopatía podía curar la homosexualidad. Así que igual le sale más barato. ¿Lo de la homeopatía lo has dicho sarcásticamente o me lo has hecho a mí? He dicho esa gran ciencia. Ah, vale. Por si acaso, me ha sonado a gran ciencia, pero de coña. Muy bien. Me lo has dicho de coña. De coña. Bueno, yo es que tengo una amiga que cura de homeopatía, pero bueno. Es que eso no tiene ningún sustento, la homeopatía, tío. ¿No? No tiene ningún sustento. La memoria del agua y esas cosas. Bueno, la memoria del agua, ¿te refieres a lo de Masaru Emoto? Eso sí que es mentira. A ver, lo de la homeopatía dice que tú echas una gota de una sustancia en agua y luego, aunque vayas rellenando esa botella con agua durante no sé cuánto tiempo, diluyendo y diluyendo. Diluyendo y diluyendo, va a seguir teniendo las mismas propiedades de la sustancia que has echado. Pero eso son algunas cosas homeopáticas, ¿no? Hay un montón de productos que venden en herbolarios que no son gotas, es que son pastillas de cosas naturales y que funcionan, ¿no? Que la homeopatía se basa en eso. Y la gente que toma algo de homeopatía y le funciona es por el efecto placebo, sí, tío. Sí. Bueno, es todo su gestión. Claro. La conspiración de la homeopatía. Vale, no nos vamos a meter más en el jardín porque no sabemos de nada. Pero lo pienso investigar. Y traeremos, si hace falta, traeré aquí a alguien que trabaje en un laboratorio homeopático y nos veremos aquí las caras. Y va a haber puñetazos y todo. Venga, va. Puñetazos homeopáticos. Seguimos con el último titular loco que recojo esta semana. Lo saco de la agencia Atlas y dice así: el antivirus Sophos se detecta a sí mismo como un virus y se borra. Muy bien, qué bonito. Pues sí, los programas antivirus son un mal necesario en el mundo de hoy, gracias a la proliferación de hackers, malware y redes robots. Por desgracia, con frecuencia dichos programas pueden causar problemas graves, como no permitir el acceso de los usuarios a sus ordenadores o causar infinidad de reinicios tras borrar archivos de sistemas necesarios. Tal vez no ha existido un problema más embarazoso que el reciente sufrido por esta agencia, Sophos. Este software de seguridad marcó como malicioso sus propios archivos y procede a eliminarlos. ¡Qué bonito! Te compras, mira que me he comprado mi antivirus, ¿eh? ¿Lo instalas? ¡Ahí va! Esto es una mierda, a borrar. Oye, pero vaya antivirus, tío. Así va la peña, te venden, ya te venden aire, tío. ¿Qué os parece? Los antivirus, tío. Otro placebo, ¿no? Claro que sí, los antivirus. Los virus los fabrica Norton, que decía Totequín. Sí, pero mira, en el tema de antivirus, como en el tema de toda la informática y por ahí, a tope con el software libre y eso, ya está. Es verdad, además tengo preparado para el próximo programa, tenemos que investigar una red de software libre que ha descubierto, bueno, que ha creado un chaval español que tiene 16 años de chaval, que se llama Asturix, y que el próximo programa le meteremos caña, un software libre. Salió el otro día en las noticias de la 2. Exacto, y como yo también lo vi, aunque no estaba contigo, que lo vi en mi casa, pues me lo apunté en el móvil, la semana que viene lo investigaremos. Y ya de paso, la homeopatía, ya que os ha metido tanta caña. Los virus son cosas de Windows, porque Windows es en sí un virus. Exacto. Ahora podría autodetectarse y eliminarse. Claro que si tuviéramos todos Mac, todo sería mucho más fácil. Pero no, Linux. Mac tampoco es libre, tío. Vale, uy, qué fidelitos que sois, ¿eh? Anda, ¿y ahora por qué volver a sonar los gandules? Si no tienen que volver a sonar los gandules, tío. Estás puesto nervioso con la homeopatía. Es el ordenador de Radio Topo, que me tiene loco. Y vosotros, vamos. Bueno, nos quedan un par de temazos y nos vamos, ¿eh? Son las 12 menos 10 del mediodía. La 1 menos 10 del mediodía. ¡Hoy! Venga, nos vamos con un poquito de funky, buen rollero. Desde Sevilla, la música de los Ofunquillo y este Al rollo del cogollo, que es como me pegué ayer un buen ratico, ¿eh? Marihuana, no me llaman en el barrio. Bailo más con flaco, mi chemita en la radio. Vestido de hawaya, no con los rulos puestos, ni ya de odio. Que yo voy todo traspuesto, las niñas me juzguen, salen corriendo. Asustadita la chingo, pero a mí, ¿qué más me da? Soy ya sexual, no miento, soy honesto, siempre digo la verdad. Voy pegando el cantazo y si hay mal rollito, pego este grito. Y aparecen 15 grados de compa para entrar, pa' aplastarte el cerebro contra un azulejo. Oh, ándate con cuidado, coleguita, que yo ándate con cuidado, coleguita, que yo ándate con cuidado, coleguita, y siempre dame sin coleguita. De pelea siempre metido en torneo, yo mi gallina la chingo, poniendo huevos verdes curandero, huevos en cáñamo marihuanero. Yo soy un pollo sincero, de donde crece en la planta, y me gusta el hashish afgano marroquí, y la cosa es vino. Y siempre sin problemita con la música de los Ofunquillo. Ya llegamos a las 1 menos 5 del mediodía, lo que inevitablemente significa que el Cantamañanas termina por hoy en esta 22ª edición. Antes de daros la despedida y todo, que sepáis que han llamado al teléfono mi amiga República. Desde aquí un abrazo siempre, por estar siempre pendiente. Y que sepáis que lo de la homeopatía ya levantaban pollas, que República me ha estado llamando aquí, que ya sí que cree que en Alemania queman una biblioteca con remedios homeopáticos, los nazis y todo el copón. O sea que el próximo programa le tenemos que meter caña a la homeopatía. Y más os vale que bajéis porque la habéis liado vosotros. Que no. Hasta aquí ha llegado esta edición del programa más natural y resacoso de las mañanas. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado, a República, a todos los que han estado mandándome cosas en el Facebook, a Juanjo Casafranca de Radio Mike, que me está escribiendo desde aquí, a Welcome y a toda la peña que estáis al otro lado. Jaume, muchísimas gracias por llamar siempre. ¿El Cantamañanas cuándo volverá? Pues el mes que viene, sí, volveremos dos veces, pero la verdad es que aún no sé qué fines de semana, así que estate muy atento. Lo que sí que estoy seguro es que este primer fin de semana que viene no vamos a volver, nos tomamos puente, ¿vale? Yo me tengo que ir a hacer unas movidas, o sea que será a la siguiente semana como poco. Hasta entonces, ya sabes, no desconectes nunca de Radio Topo, la 101.8 siempre te trae la información más veraz y menos objetiva, los mejores programas y los locutores más locos de la radio. En el programa de hoy, dar las gracias, como siempre, ya a Pervis Pasco, que ya es miembro... Férrimo del Cantamañanas, tío, muchas gracias por venir otra vez, tío. A tope. Me mola siempre que madrugues, además viene con energía, como no bebe, está siempre que lo tira. Muchas gracias por venir, tío. También tenemos que agradecer muchísimo a la Saeta Rubia de Fendorella por venir otra vez y encima traernos banderillas y de todo. Muchas gracias por bajar, tío. A ti, a vosotros. A la Martín, un placer, y ya programa sabéis, más natural. Y ya sabéis que Fendorella está ahora los lunes de 10 a 11 sí, aquí, de la noche. En esta misma emisora. Aquí en la 101.8. También sabéis que el Cantamañanas volverá cuando sea, pero si no, nos podéis escuchar a través de Radio Chabolo los martes de 10 a 12 de la noche, si no me equivoco. Y también sí, hay repeticiones de Ciudad Podrida, que también nos ha llamado Jaume, y lo recordamos también. Lo podéis escuchar en Radio Topo o en Radio Chabolo también. Bueno, chicos, nos tenemos que despedir, como siempre, con un temazo y una frase célebre. ¿Os habéis traído frase célebre? Sí, sí. Pervis Pasco es que es un tío apañado, ¿eh? Es un tío aplicado. Así me gusta. Muy bien. ¿Rubén tiene alguna? No, yo he bajado sin los deberes. Madre mía, venga, va, pues di tú la tuya, Pervis, y después diré yo la mía. No le temo a la represión del Estado, le temo al silencio del pueblo. Ole. Toma. Se me ha dejado doblado, ¿eh? Es que es muy profundo. Te voy a dejar a ti que digas la última, porque la mía es de coña. Pero el próximo día vas a hacerte la última. En este caso yo voy a acabar con una frase que dijo el otro día el hombre del tiempo de La Sexta, tío, para hacer una publicidad. Pero es que me hizo tanta gracia, tío, me estuve riendo rato, ¿eh? Que os la tengo que decir. Era un anuncio, ¿vale? Pero decía así: como hombre del tiempo, soy un experto en conversaciones de ascensor. Iniciando cuenta. Y lo dijo sin reírse, ¿eh? Nos vamos con este pepinazo del lado oscuro de la rima. Taniquila, un abrazo desde las ondas. Se va quien estuvo a los mandos de esta nave, el Guindilla. Pásalo muy bien. Feliz sábado, feliz fin de semana, feliz semana, feliz puente, feliz todo, tío. Nos vamos, adiós. Inoportuno, no, más bien oportunista. No soy artista, yo soy alquimista. Busco la vida eterna en cada pista, en cada tramo de autopista recorrido. Cada sueño vivido es nuestra fuente de satisfacción. Tú preocúpate que no pare el humo y no falte rock. En sí, que os insultáis en los frises triste. Hacéis que la palabra inteligencia suena chiste. ¿Sabéis por qué? Dejé de improvisar. ¿Por insultar a un hermano con ritmo no rapear? Sí, que tu boca sea más ágil que tu mente. Regálale una buena historia a todos los oyentes. Cuida tu estructura, que sea sobresaliente. Y si tienes que morder, muerde, no enseñes los dientes. Si nunca has disparado, vas sobrado de pecado, de descaro y de tarado. Estás tostado, estoy hundido, apuñalado, confundido y transbordado. Estoy perdido, incomodado, tus palabras me han cortado. Estoy jodido, has hundido ese filo prohibido. Más bloqueado, más barrido, con tus gritos y chillidos. Como flechas, perdigones, las frases son cañones. Son montones de acciones, transpone pata a los cabrones. Y te apunto con mi palabreo, viene el cabreo. El mareo mental, con un fusil te tiroteo. Soy el feo, malvado juglar en un tebeo. Has intentado empalar, creo con golpeos. Sufro de locura terrenal, es normal, pero tú sabure de ritmo lo llevas fatal. Yo ritmo natural o de modo sideral, especial, palabras que hasta cortan mineral. Es lo que les vamos a mostrar. Que te cuento, que te cante, el R pa'lante. Mi mente no deja que me apalanque. Te paso por encima, soy un tanque. Con estilo flamante y inflamable, valioso como un diamante. En bruto, aquí no hay truco, escribo rimas, las escupo. Ejecuto tus canciones para niñas de instituto. Tiro, con mi lírico trabuco. Este es nuestro juego, no vengas pidiendo acuto. Rap, quila, taniquila, con las pilas espabila. Yo funciono a vapor y con humo de sativa. Métrica corrosiva, tenemos la esencia viva. Me acompaña desde los 90, desde el punto de partida. Tira, tira pa'lante porque el mundo gira, mira. Aunque no te guste, no creo que lo impidas. El único consejo que te puedo dar, que sigas y que no te calles aunque te arranquen la lengua. Tiras, es lo que les vamos a mostrar. vamos a mostrar. Este programa